no, al pueblo no. Del 21 al 23 de octubre no podemos. ¿No te acuerdas que vamos a Alicante a la sexta jornada de podcasting, las que organiza la asociación Podcast? Ay, sí, que iba al concierto de Gandhi, fíjate, no me acordaba, dos años esperándolo, pero tendrá la entrada en primera fila, ¿no? Porque si vamos es para rodeo un buen sitio. Que sí, cariño, que ya tengo las entradas para el concierto de Andy. Claro que inaugura allí, que presenta su nuevo disco en solitario. Pero tendrá la entrada en primera fila, ¿no? Que sí, pero ¿cómo te iba a engañar yo? Hola, buenas tardes, ¿está Filip? Ahora te lo paso. Buenas tardes, Manolo. Filip, Operación JPod 11 Alicante en marcha. Ahora solo tenemos que inscribirnos en el formulario de asistencia de jpod11.com e inventarnos algo para tu mitad. De esta me veo volviendo a casa remando en un dracar.